ya se ha enlazado al 911 de emergencia. Por el momento, todos nuestros operadores se encuentran atendiendo otras llamadas. 911, ¿cuál es su emergencia? Señorita, tengo un problema. Dígame. Aquí. Hay una persona que tiene un problema de salud, está en la calle. Está, okay. O sea, está sentado en una banca, ¿sí? Entonces no puede caminar y dice que estuvo hospitalizado en el civil antiguo, en el que, ajá, está por aquí por la calle hospital, y que, sí, lo acaban de dar de alta, pero tiene los pies muy hinchados, yo se los estoy viendo ahorita, tiene, sí, las piernas muy delgadas, le duelen mucho, no puede caminar, tiene los ojos muy amarillos de la parte blanca de las escleróticas. Entiendo. Indíqueme en qué calle está y cruce, por favor. ¿Hospital, sí, y cuál otra? Es en la calle Hospital y las otras dos calles, pues son las mismas calles que cruzan con el hospital, porque está exactamente enfrente del hospital. Okay. No sé cuáles son estas calles, pero ¿cómo se llama el hospital? ¿Es el Civil Viejo? Sí, es el Hospital Civil Viejo. Okay. A ver, vamos a ver. Es que lo que pasa es que como lo dieron de alta antes de tiempo y no puede ni caminar, pues no se puede alejar mucho del hospital, está exactamente enfrente. Dice que se tiene que arrastrar. Entiendo. Él no tiene dónde ir. No sé, eso sí no sé, pero okay. No le he preguntado porque pues no tiene ni cómo moverse, pues. Okay. Es una persona humilde. Permítame. Sigo con usted, por favor, no me cuele. Sí, gracias. ¿Es un masculino? Sí. ¿Aproximadamente cuántos años calcula usted que tenga esta persona? Como unos 50, más o menos. Dice que los pies muy hinchados, piernas muy delgadas. Sí, tiene las piernas muy, muy delgadas, así como un brazo, y, ajá, tiene los pies muy hinchados, como al, pues, ajá, yo creo que casi al doble de lo normal, de que es un pie normal. Okay. La piel ojos, muy estirada. Me dijo que, ajá, los ojos me dijo que muy amarillos. Tiene los ojos muy amarillos, muy anormal se ve eso, o sea, mucho más amarillos que cualquier otra persona, o sea. Okay. La parte blanca las tiene amarillas. Y muy bien. Dice que lo atropellaron, esto, ¿eh? Dice que lo atropellaron, okay, hace como una semana y que desde entonces está así, pero que está empeorando porque le están adelgazando, se le están adelgazando las piernas, el carro le pegó en las piernas. Ok. ¿Esto podría ser en la calle del Lenin Hospital, en el punto donde él está? Es en la calle Hospital, enfrente del hospital, ajá, de la entrada principal del Hospital Civil Viejo. Okay, ¿dónde está como el parquecito, el jardín botánico? Ah, sí, hay un parque aquí enfrente. Okay. Hay un parque. Okay. Está en la banca. ¿Cómo podrán hacer para reconocerlo las unidades? Pues está ahorita cubierto, a pesar de que está haciendo sol, está cubierto con una cobija verde. Y pues eso es lo que fácilmente lo puede hacer identificable. Okay. Trae pantalón de mezclilla azul. Okay. Aunque si llega en este rato, yo voy a estar aquí. Es que dice que en el hospital nomás le dieron paracetamol y que le pusieron un poco de suero. Okay, sí, pues, entiendo. ¿Cuál es el nombre de usted? El mío es Roberto. ¿Sí? Patrón Cepeda. Roberto Patrón Cepeda. Cepeda, okay, muchas, ajá, gracias. Okay, a partir de este momento su reporte queda canalizado a lo que es servicios médicos, ¿de acuerdo? Ajá. Su número de reporte es el C5-2022-0924. Esos dígitos corresponden a la fecha de hoy, 24 de septiembre del 2022. Y su número de folio es el 01140, ¿de acuerdo? Ajá. Yo sí. Soy la operadora 960. ¿Hay algo más en lo que le puedo ayudar? No, bueno, nada más quisiera saber, bueno, el reporte como en qué podría derivar eso, o sea, en que venga una ambulancia. Así es, servicios médicos. Ah, es lo que puedo esperar. Bueno, entonces aquí voy a estar, aquí vamos a estar. Muy bien. Si ustedes notan que tardan en arribar, pueden volver a llamar. Es importante que llamen del mismo número para que su reporte se abra inmediatamente, ¿de acuerdo? En nuestras pantallas. Ajá, señorita, a ver, en una ocasión hace tiempo sucedió que llamé así para ver el caso de otra persona y no querían hospitalizarla porque decían que el hospital no lo quería aceptar. Entonces yo veo que esta persona, pues yo creo que necesita hospitalización y si viene nada más a darle otra pastilla o a ponerle una inyección para el dolor, pues ahí sí sería, pues no salir de lo mismo, ¿no? Sí, Entonces, yo mire, quisiera ver. desconozco Sí. cuáles van a ser los parámetros que van a tomar los paramédicos. Tal vez sea importante que ustedes hagan hincapié a la unidad médica de Ajá. que se lo lleven y lo hospitalicen. Ajá. Sí, esto Ah. no tiene costo alguno a menos que les hagan estudios. Ajá. Los estudios son los que les, o sea, el traslado no tiene un costo ni el servicio médico, a menos que se tengan que hacer estudios médicos, esto es lo que tiene costo. Sí, ¿y el traslado sería a dónde? Porque A lo que es Cruz Verde o Cruz Roja, cualquiera de las que quede más cerca. ajá, aunque allí no hay hospitalización, ¿verdad? Pues no. Creo que sí. ¿Ah, sí? Sí. Me parece que Ah, sí. sí, creo que sí. Es clínica, pero pues Sí. ajá. Bueno. Bueno, voy a estar aquí entonces, señorita. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Muchas Por gracias. nada, que tenga un buen día. Hasta Igualmente, luego. sí, muchas gracias.